Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un misionero en África tenía una planta eléctrica que iluminaba la iglesia y su pequeña casa. Un día le hicieron una visita a unos hombres de unos campos lejanos. Uno de ellos se fijó en la bombilla que colgaba del techo de la sala. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando el cura le dio al interruptor y la bombilla se encendió? Uno de los visitantes le pidió una de estas bombitas y, pensando que la quería como adorno o juguete, le dio una bombita quemada. En una de sus visitas a los poblados, el misionero entró en la choza del que le había pedido la bombita y la vio colgada de una cuerda cualquiera. El misionero tuvo que explicarle que para que diera luz necesitaba una planta, unos cables, una conexión y una bombita nueva. En nuestra vida cristiana, si de verdad queremos dar frutos, necesitamos estar íntimamente ligados a Jesús. Él es, como nos muestra el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, como la vid y el sarmiento. Nos dice el Salvador que sin Él no podemos hacer nada. Podremos hacer muchas cosas humanas con gran eficacia solos o con otras personas, pero sabemos que los humanos somos espíritus encarnados y que no podemos tener en cuenta solo la realidad material, pasajera, sino que también es necesario alimentar la espiritual. Para alimentar esa dimensión espiritual, lo mejor es mantenerse ligados vitalmente a Jesús. Digo vitalmente porque la unión con Cristo puede ser algo artificial, como uno de esos racimos de plástico que parecen reales y dan ganas de comérselos, como la mejor uva, y sin embargo no son vitales. Hace falta mantener un contacto personal con el Señor, que se logra con el trato permanente. Cada vez que se participa de la Eucaristía, no conviene quedarse en los ritos, sino ir a lo esencial. Cada vez que se lee la Biblia, hay que buscar al que habla en lo profundo del corazón. Cada vez que tratamos a un pobre, un enfermo, un sufriente, necesitamos poner amor para ver la presencia del resucitado que vive ahí y nos invita a estar con él. Todo nos debe llevar a mantener un contacto vital con el Señor para dar frutos abundantes de santidad, porque esa debe ser la meta principal de todo ser humano. Es cuestión de vitalidad, ahora y eternamente. Si de verdad vamos creciendo en nuestra relación con Jesús, Él nos transforma. Nos metemos como el oro en el crisol. Por eso se nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, que necesitamos ser podados. La poda es para dar más frutos de autenticidad cristiana. De allí que cualquier dificultad que surja en la vida, podemos asumirla como un camino de purificación. Si bien ante las dificultades tenemos que tratar de resolverlas para estar mejor, porque eso es lo que Dios quiere, sin embargo, a veces surgen imprevistos que no podemos cambiarlos, y ello podemos tomarlo como un camino de perfeccionamiento, para vencer algún defecto que tenemos y para asumir valores auténticos. Porque nada que esté manchado puede entrar al cielo. La limpieza se realiza en el mundo o en el purgatorio. Es por eso que nos conviene anhelar ser podados acá. Cuando lleguen molestias de cualquier tipo, tomemos eso como un medio para la purificación. Busquemos ser más solidarios, evitemos cerrarnos, perder la confianza y renovemos la fe en que todo lo permite Dios para nuestro bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.